uno que entró al Super 8 por mejor cuarto. Por mejor cuarto, porque si bien perdió con Peñarol y perdió con Argentino el otro día, el día viernes, pero como siguen los resultados y porque ha ganado otros partidos anteriores, es obra sanitaria. Así por eso estamos conversando en este momento con Fabián Borro, el presidente. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué decís? Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué discusión con esto de quién es el octavo pasajero, ¿no? En el Super 8, ¿no? Bueno, pero está claro el reglamento, así que hay que esperar la decisión que toma la mesa directiva y ver cuál es la idea que del equipo que se va a invitar. Seguro, y además está bueno, no sé si llegaste a escucharlo o no, pero yo decía que también aquel que pone el dinero o hace un esfuerzo también tiene que tener algún derecho de poder invitar. Si de 8 equipos invita a uno, tampoco es tan grave, ¿no? Es así, el reglamento es así. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está Obras? Cuando te pregunto cómo estás vos, es porque leímos por ahí que ya leímos y sabemos que vas a ser el nuevo presidente de la Federación de Básquetbol de Capital Federal. Te queríamos preguntar también por eso. Bien, estoy bien, contento. Esperando, bueno, que cumpla la asamblea el día miércoles. Contento porque creo que las afiliadas de la federación, que ahora se llama FEBAMBA, ¿no? De la Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires, le cambiamos el nombre en una de las reformas de estatuto que hicimos. Se entrecorta. A ver. Hola. Ahí está. Quedate. Ahí te tenemos. Pero estaba medio entrecortado. ¿Decías? No, señorita, mucho apoyo, mucho respaldo. Y me va a integrar 10 presidentes de clubes y 6 vicepresidentes. Y creo que es el resultado de una gestión que se vino cumpliendo en estos 3 años, donde se han logrado varios hitos de los objetivos que nos marcamos inicialmente. Entonces, creo que ese es el resultado político que estamos teniendo, que tenemos una lista con amplio consenso y su institucionalidad la misma. Hoy por hoy sos el vicepresidente de la Federación y el presidente Leo Minervini. ¿La fórmula se va a dar vuelta? ¿Vas a ser vos presidente y Leo vicepresidente o no? Sí, así es. Así está. Y se queda la mayoría de la gente trabajando como más o menos está en esta temporada, ¿no? Sí, la mayoría de la gente queda y hay cambios en el estatuto que permitimos la afiliación de otras organizaciones, de la Asociación Femenina de Básquet y de la Asociación de Entrenadores que van a tener su representación en el Consejo Directivo. Bueno, ¿y te va a dar el tiempo para hacer todo? Te vas a tener que clonar, ¿eh? ¿Por qué no? En la federación tuve muchas ganas de tomar la conducción en este proceso. Creo que hay bases que se sentaron durante estos 3 años que las vamos a tratar de profundizar y creemos que están dadas las condiciones como para poder llevarlo adelante. Hay cosas que se cumplieron, definimos una federación formadora, formativa y amateur, y creo que se cumplió eso. Fuimos duros con el tema de la violencia, generamos relaciones institucionales con las asociaciones de entrenadores, con los árbitros, con los oficiales de mesa. Hemos intentado proteger los derechos formativos de las instituciones, poniendo un régimen de jugadores protegidos. Se han hecho muchas cosas, mejorar las instalaciones deportivas. Estamos hoy haciendo un pacto de límites con la provincia de Buenos Aires. Los torneos se han cumplido de manera correcta, no hay tantas suspensiones y postergaciones como estaban antes, van corriendo bien los torneos, así que ahora definir algunas cuestiones que están pendientes y tratar de que crezca la federación aún más. Hay que trabajar mucho sobre la regionalización porque hay 120 kilómetros entre los equipos nuestros, los clubes nuestros que están en los extremos, y hay que tratar de mejorar en algunas zonas, que haya más clubes participando para que el costo de traslado no sea tan oneroso como lo es hoy para las instituciones, y poder mejorar y ampliar la base de jugarlo. Recién, Fabián, bueno, estabas destacando algunos de los principales logros de estos últimos 3 años, y más allá de este tema de la regionalización que señalabas recién, ¿a qué otras cosas le apuntarían en este segundo ciclo? Y en este segundo ciclo hay que seguir profesionalizando la gestión de la federación. Bueno, este año ya nombramos el director deportivo, ahora vamos a trabajar fuerte también con el 3x3, es una modalidad ahora ya federada. Mañana ya hace el primer tour de la federación en 5 instituciones, en de Moreno, en Imperio, en San Andrés, en Macoa y en Berazategui, y la final la vamos a hacer en la UBA en el otro fin de semana largo, donde también en esa ocasión vamos a firmar un convenio de participación y fomento con la universidad para ayudarnos a desarrollar el deporte en la región. Nosotros creemos que tiene que ser una gestión interactiva, ¿no? Porque uno puede generar políticas, puede generar un marco, pero las instituciones también tienen sus decisiones propias, económicas y de proyectos deportivos, y que tenemos que trabajar en un consenso. Acá hay 2 bibliotecas en la mayoría de los temas, ¿no? En la regionalización, en la nivelación, en seguir trabajando, profundizando el aspecto amateur, como nosotros decimos. Nosotros creemos que puede haber una división más fuerte entre de las instituciones que quieran tener un proyecto profesional y los que no, o los que tienen sus 2 proyectos, como el caso nuestro, que tiene un proyecto de formación y uno profesional en la Liga Nacional. Pero bueno, vamos a hacer como hicimos al principio, vamos a trabajar en el verano para en febrero una asamblea extraordinaria, las instituciones opinen, también vamos a poner en funcionamiento el Consejo de Asesores de Presidentes de Instituciones, ya hay más de 20 presidentes que están comprometidos a participar de la misma, así que va a ser un verano de mucho trabajo, de amplio debate para poder iniciar con fuerza esta gestión. Desarrollar también, obviamente, el básquet femenino, vamos a trabajar con el torneo, vamos a tratar de plantear un torneo universitario con los valores del básquet universitario, eso lo hablamos el otro día en la UBA con Emiliano Ojea, que sea el clasificatorio al torneo nacional de la Federación de Deportes Universitarios. Así que contento, y lanzando el año que viene el torneo Copa Federación, que es una especie de Copa Argentina donde van a jugar la totalidad de los equipos entre sí, sin importar la categoría en la que están hoy militando. El que habla en todo red es Fabián Borro, presidente de Obras Sanitarias, vicepresidente de la Confederación Argentina, vicepresidente de la Federación, y ahora la semana que viene, si todo va como corresponde, será nuevo presidente por otro periodo más en la Federación. Nos metemos en la Liga Nacional, Fabi, ¿te parece? Dale, ¿cómo estás viendo el desarrollo de la competencia? Porque ya se puede analizar, ya digamos, no para ver super resultados, pero por lo menos sí para en 14 fechas poder sacar un primer análisis, ¿no? Bueno, creo que el mayor punto es que se instaló una idea que planteamos al inicio, que no había que trabajar sobre los aspectos económicos de las instituciones, sobre mejorar la infraestructura y pensar en una nueva Liga Nacional. Creo que hoy ya es algo que está instaurado, y eso es importante, que hay un debate fuerte, que todos estamos pensando en eso. Que lo diga Patrick Baumann, secretario general de FIBA Mundial, en su visita, diría que nuestra liga es una liga importante, pero que debe mejorar la infraestructura y los aspectos de discusión, es algo que venimos diciendo nosotros, que el fútbol esté debatiendo esto y se nos ponga como ejemplo a nosotros también es otra punta para darnos la razón de lo que veníamos planteando, así que hay que seguir trabajando en esa situación. Creo que la liga va camino a eso, así que ahora viene un tiempo realmente político. Ahora sí vamos a hablar de política. Cuando se dijo que nosotros hacíamos un movimiento político y no era cierto, sino que era un planteamiento de una crisis, de un sistema que estaba perimido y lo vamos a seguir desarrollando. Ahora sí creemos que es el momento donde hay que plantear el plan a fondo, consensuar entre los que estemos de acuerdo, el grupo que venimos trabajando juntos desde hace más de 6 meses. Ahora nos vamos a juntar en Sunchales el 6 y 7 de diciembre, donde vamos a elaborar un documento que lo vamos a ofrecer a las 3 instituciones que no comparten con nosotros, y a la mesa directiva y al presidente, para ver si podemos lograr sí la unanimidad de criterios sobre lo que vamos a plantear en las elecciones del año que viene de la conducción de la gestión. 6 y 7 de diciembre se va a llevar entonces esa reunión donde, bueno, van a emitir un comunicado para poder convencer a esas 3 instituciones. ¿Y de qué lo quieren convencer? No, convenciendo no, queremos compartir, seguir haciendo mesas de trabajo como las venimos realizando. En este caso lo vamos a hacer nosotros los 13 que estamos en consenso. Creo que compartimos muchas cosas. Lo que pasa es que no creo que nadie esté en contra de tener un plan estratégico, de profesionalizar la gestión de la asociación de clubes, de replantear el formato del torneo, de reglamentar el mercado de pases, de registrar los contratos, tener un registro de agentes. Creemos que son medidas que se debe tender la Liga Nacional, debemos profundizar lo que iniciamos con esta reforma de este año. Así que de eso se trata, y de aquellas ideas que cualquier otro tenga son bienvenidas, ¿no? Esta primera parte de la Liga, el nivel de juego no fue bueno, compartimos eso, y creo que lo hablaron entre ustedes también. Pero lo que pasa es que es la realidad de la competencia. Yo no creo que haya nadie que se haya quedado con un peso en el bolsillo para no poner el mejor equipo. Acá hay, lo que pasa es que hay realidades distintas, diferentes de los equipos. Y hay situaciones que también te llevan a veces a tomar un cambio de rumbo. Nosotros contratamos a Sirio Santander, técnico subcampeón de la Liga Nacional, con una estructura de equipo donde pensábamos que continuaba Martino Simani, Pablo Espinosa y Juan Gutiérrez. De los 9 que se fueron, 3 son ellos. Sí, o sea que 33% de los jugadores que emigraron eran de obra. Y bueno, nosotros tuvimos que hacer un replanteo del equipo, y creo que el equipo está competitivo, nosotros estamos contentos con el plantel, por lo tanto. Si bien es cierto que en el caso de obra nosotros hemos hecho un ahorro en el presupuesto, nosotros hemos invertido en el estadio, es un estadio que nosotros, si Dios quiere, mejor dicho más, si el gobierno de la ciudad lo permite, tendremos los permisos prontamente como para iniciar la obra de remodelación del mismo. Y pese a eso, pusimos dinero en el estadio, y aparte estamos desarrollando un plan de comunicación muy ambicioso, por lo tanto estamos invirtiendo en diferentes aspectos, ¿no? Fabián, uno de los puntos, como decías vos recién y comentabas también, que había comentado, lo nombrabas a Bauman, que también había hecho hincapié en eso, es el tema de la infraestructura, y se ha visto en muchos equipos que han encarado obras, que han intentado destinar una parte de su presupuesto a remodelaciones, arreglos de los estadios, de los vestuarios, cosas que era una cuenta pendiente. ¿Tienen pensado en un futuro plantear, exigir ciertas cosas? Porque si no, a veces parece como que depende la buena voluntad de cada uno, Y a lo mejor, no sé si está claro, si ya está definido el hecho de decir, bueno, tienen que cumplirse ciertas obras para cierto tiempo. ¿Está la idea de plantear ese tipo de cosas? Yo creo que sí, que lo correcto sería lo que decía Diego, que haya un plan de adecuación en un tiempo determinado donde mejoremos nuestros estadios, que sea más cómodo, ¿no? No hay que pensar en estadios de NBA porque no, no tiene ningún sentido. Hay que adecuarlo a la realidad, pero mejorarlos en todos los aspectos que sean de comodidad a los espectadores, a los participantes del juego, en eso creo que hay que trabajar y hay que hacer una prueba ácida de cada lugar, porque hay instituciones que también tienen problemas de poder ampliarse, pero la idea era esa, el no descenso de este año era para invertir en todo esto, así que bueno, fue una situación un poco turbulenta, pero ahora que creo que ya pasó esa situación y ahora hay que ponerlo sobre un plan concreto. Esto debe ser parte del plan estratégico que decimos que hay que desarrollar, ¿no? Hay, digamos, entre ustedes seguramente lo hay, como un cuidado. Sé que por algunos lados hubo un descontento, me han comentado, que con aquellos equipos que no han presentado un equipo, digamos, competitivo, porque uno puede bajar un poco el presupuesto, puede poner un poquito más en obra. Ustedes compraron la tribuna de los costados, la platea, quedaron muy lindas, ampliaron un poco el vestuario del visitante, el aire acondicionado en el vestuario del visitante. Otros, Comodoro ha hecho mejoras en el vestuario del visitante también. El gran cambio lo dio Quimsa con un estadio completamente diferente. Digo, pero hay también se te fue la mano con el equipo, muy flojito, la competencia ahí va muy para abajo. ¿Hay un tirón de orejas así entre ustedes también? Pero yo no sé por qué eso que se dice, porque realmente, te vuelvo a decir, creo que, primero, la inversión en la parte deportiva no te garantiza, no es condición necesaria y suficiente para tener un éxito deportivo. No, y, pero eso sí. Y sin hablar de nadie, hablo de mí, ¿sí? Hablo de obra, que no es tenía el equipo subcampeón en su base, reforzado y sin embargo estuvimos peleando el descenso. O sea, creo que eso. Pero fueron competitivos todo el año. No importa. Está bien, pero fueron competitivos todo el año. Había que ganarle a obra. O sea, un equipo venía acá y no lo tenía en el como un partido fácil. No, hay que ir a jugar a obra. Perdimos 11 partidos en fila. Está bien, tuvieron mucho lesionado. Yo digo que, fíjate que hoy está Boca fuera del Super 8, también un equipo que en la previa estaba para salir campeón, era uno de los candidatos que decía la prensa especializada y no está, y nadie tenía en los planes a Comodoro y creo que cambia lo que hace Argentina en Junín, que es una institución laboriosa y que tiene un proyecto determinado y un presupuesto también acorde y que ha jugado la Liga Sudamericana y que lo ha hecho en buen nivel y estuvo a punto de jugar en el Final Four también. Fabi, ¿me aguantás un toque que vienen las noticias y seguimos? Dale. Estamos hablando con el presidente de Obras, Fabián Borro. Noticias y continuamos hablando con él. Bueno, continuamos hablando con Fabián Borro después de las noticias. Bueno, estábamos hablando del tema del nivel. A mí me llegaron algunos comentarios que se tocó esto, el nivel. ¿Por qué no me lo decís? Porque no, porque no es así, Fabián, porque... Entonces me mintieron. Y bueno, capaz que te mintieron. Acá hay muchas cosas que se dicen. El nivel es el que tenemos. Porque decime qué jugador quedó sin integrar un plantel. Salvo, creo que el Penca Aguirre, no sé si hay algún otro que está dando vuelta por ahí. Y los demás están todos jugando. Además, han subido jugadores del torneo de ascenso, también incluso de la Liga B, a jugar en la Liga. Y creo que el problema es ese, justamente que hay una falta de desarrollo de jugadores en el país. país, y por eso el nivel es el que tenemos. Lamentablemente es este, o es el, o tenemos que decir bienvenido a la realidad que nos toca vivir en este momento. Estamos en una meseta, no están los jugadores. Porque, como me digas, ¿Y por qué tanta diferencia con la temporada pasada, entonces, si no faltan jugadores y si están los que tienen que estar? Y el año pasado se jugó de otra manera. Los partidos por el descenso del año pasado fueron con equipo importante y se vieron mejores partidos que los partidos que hoy se ven por los primeros puestos. Fueron mucho mejores. El año pasado creo que ocurrió que dos planteles que se habían armado, que tenían poderío económico, como era la Unión de Formosa, y nosotros terminamos jugando el playoff del descenso. Sí. Argentino Junín hizo una temporada brillante, por arriba de sus propias expectativas. Libertad estuvo por debajo también, porque también estuvo con nosotros peleando hasta el último momento, tuvo una temporada mala. Nada, creo que la diferencia es yo no veo que haya tanta diferencia, porque vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los jugadores que no están hoy integrando los planteles? Está bien, son los jugadores, son una ficha menos, extranjeros más baratos, algunos, en el caso de Hernández, que no está como técnico, también le mete otra impronta, o Néstor García. O sea, hay un montón de cuestiones. Pero Néstor y Sergio se fueron a trabajar a... Pero perfecto, yo no te digo eso. Vos preguntaste, yo te contesto, nada más. O sea, es perfecto, tenés razón. Y también, por otro lado, uno ve que cuando... Yo no sé si... me pongo contento por los entrenadores, en este caso, pero yo no sé si los entrenadores que ganaron dos o tres partidos a esta altura con el descenso hubiesen seguido dirigiendo, si ya lo hubiesen cambiado. O sea, era otra la presión, era otro el como la competitividad que tiene, que tenía la liga, por lo menos para mí. Yo lo digo de afuera y por ahí puedo estar completamente equivocado, y me pone muy contento que jueguen los chicos. Para mí, los juveniles que juegan bien juegan siempre, pero bueno, es otro tema, o los sub-23 en este caso, juegan siempre. Pero me parece que a esta altura, ya la temporada pasada, si la tenemos en cuenta, ya hubo un montón de cambios a diciembre que este año no hay. Y eso creo que tiene que ver con esto. Es un pensamiento, ¿no? Sí, también hay una situación del tema del dólar. Estamos de acuerdo hoy. Que eso también tiene influencia concreta en el área de los extranjeros, ¿no? La conformación de los extranjeros. También, si vemos desde el punto de vista de los extranjeros, vos decís que ahí sí tal vez hay una baja en la calidad de los mismos. Ningún equipo que jugó con tres extranjeros salió campeón. No, estamos de acuerdo. Son los que jugaron con menos extranjeros. Nunca, no, ninguno de los años que jugamos con tres extranjeros, ninguno salió salió campeón, ¿no? No, pero ahí le daba la posibilidad de repartir más los nacionales a los equipos que salieron campeón. Entonces era como que quedaba de un lado los nacionales buenos y otro equipo más o menos de nacionales con tres extranjeros. Entonces podían competir todos. Pero bueno, es una discusión que va a haber ejemplos siempre de un lado y del otro. Lo cierto es que sepan, la segunda parte del plan, ¿no? ¿Cómo continúa esto para que no quede solamente la anécdota de los dos descensos? Porque también estamos viendo un poquito menos de gente que la temporada pasada en algunos estadios, y algunas cosas preocupan, ¿no? La verdad que preocupan. Ojalá que, sinceramente, ojalá que el cambio sea productivo. Pero la llegada de la gente a los estadios no va a ser por estos jugadores que hoy tenemos, porque la verdad que el año pasado el día que vendió más boletos fue el día que vino Fabricio Berto. Claro, con Atenas, sí. Y entonces acá la mayoría de nuestros jugadores no los conoce la gente, no conoce el público que no es del básquet. Claro, no, eso es verdad. No creo que haya habido una merma de afluencia de espectadores este año con respecto al año pasado, porque no jugábamos a estadio lleno ni en las localidades que realmente están desarrollado el básquet o el básquet sí. El primer deporte. No creo que haya jugado Peñarol a estadio lleno el año pasado, y habiendo sido tricampeón todos los partidos. No lo he visto, por lo menos yo, no me consta eso. No, eso seguro. Entonces creo que el problema va por otro lado, va porque yo tengo que desarrollar más el producto. El producto en la gente. Este es el quid de la cuestión. Creo que la cosa no pasa por el tema de los no descensos, porque nadie quiere que haya, que esto quede como una liga cerrada. Esto es un tiempo, y después de un tiempo vamos a volver a evaluar al esquema. Sí, ¿y no, cómo, vamos a volver al tema de que haya descenso. ¿Cómo te caen las declaraciones de otros dirigentes que no están de acuerdo y que por ahí bueno, se expresan de la misma manera que te podés expresar vos o cualquiera de tus padres y que lo hacen por ahí en un poco un tono más agresivo? Mira, de los que no están hoy compartiendo este espacio, que yo tengo un gran respeto por todos, especialmente por Lavac y por Domingo Robles, porque son dirigentes exitosos que han sabido llevar adelante sus organizaciones a ser múltiples campeones. Ojalá que podamos ponernos de acuerdo, porque de eso se trata. Claro. Ahora, la realidad es que no hay que molestarse, porque hay una mayoría que opina de una manera y que día a día que pasa estamos más juntos, más unidos, más solidarios entre nosotros. Hay que ponerse contento por eso, porque creo que estamos logrando en gran parte lo que expresábamos todos en forma individual. Ojalá que estén todos sentados y que sí haya unanimidad, sería buenísimo. Hoy hay mayoría, hay un consenso absolutamente mayoritario, y eso es bueno, y hay que saberlo respetar, el que no piensa como nosotros, como nosotros respetamos al que piensa distinto. Seguro. Yo lo dije en alguna otra oportunidad, yo he perdido votaciones 15-1 y sin embargo no saqué los pies del plato. Lo que no me gustaría es que alguien pretenda hacer un proyecto distinto. Acá hay que estar todos juntos. El que gana conduce, el que pierde acompaña y trabajamos juntos. Si no, no tiene ningún sentido. Hay una estructura política determinada y un nivel de sensibilidad a los niveles de deportivos que hay que seguir respetándolo. Estamos en una etapa de transición, pero una vez resuelto esto y realizado el plan estratégico y resuelto algunas cuestiones, hay que volver a los esquemas de nivelación para que los equipos que están en el torneo de ascenso puedan ascender, y los que tengan la mala temporada vuelvan a la categoría, a la segunda categoría, ¿no? Seguro. No está la segunda parte del plan todavía, ¿no? Hay conversaciones previas. Se habla de dos ligas cortas, con una gran final, más playoffs, pero todavía eso está en estudio, ¿verdad? Está en estudio, sí. Bueno, esperemos tener una gran parte, por lo menos las ideas gruesas, tenerlas terminadas para poder expresarlas en este documento que vamos a dar a publicidad después de la reunión de Sunchales. Y obviamente ahí quien no piensa como nosotros también va a tener oportunidad de poder convencernos de que si hay algo que hay alguna idea superadora, también poder incluirla o nutrirlo o mejorarlo el plan nuestro. Así son las cosas cuando hay democracia, cuando hay participación, y donde se expresan quienes son los dueños de la competencia, que son los clubes, ¿no? Fabián, y bueno, ¿cómo ves a Obras? ¿Cómo estás contento con Obras? ¿Estás bien con lo que han conseguido? Y bueno, y tenés ahí una primicia dando vuelta, así que te dejo los micrófonos para que la digas. No, ahora estamos incorporando un americano a Lorenzo Gordo, que, sí. Tenemos este pronto aquí en Buenos Aires, la mañana pasado, para la disposición de Silvio, para poder entrenar. Yo estoy contento, cumplimos un primer objetivo que era clasificar el Super 8. El equipo a mí me gusta, me parece que tiene, es un equipo de desarrollo, con la cantera nuestra, con haberle dado continuidad a jugadores como Taylor Swift, que están identificados con nosotros, apostando nuevamente a la categoría de ascenso con la figura de Iván Basualdo, y trayendo un jugador franquicia como Balanti. Entonces, la estructura deportiva que iniciamos hace algunos años se ha mantenido. Creo que el equipo va a estar competitivo, va a ir subiendo en su nivel durante la temporada. Igual, la idea es que este año estemos de la mejor manera posible para ver si en la próxima liga podemos meter algún refuerzo y poder estar más arriba, pero es temprano para hablar. ¿Van a seguir con solo extranjero? ¿Van a traer dos? No, estamos viendo otro extranjero, estamos analizando. No es un momento fácil. No, seguro. Porque ahora se abren las ligas de Venezuela, de Puerto Rico, de México, y que son ligas de mayor dinero para los extranjeros, pero bueno, seguimos mirando y seguimos viendo y estamos alerta y atentos a cualquier situación que nos mejore el equipo. Y no me tiraste ninguna premisa. Y no me tiraste ninguna premisa. ¿Qué va? No, te tiro una premisa. Nos vamos a reunir en Sunchales. No la sabe nadie. La sabe vos, la primera que la sabe. 6 y 7 de diciembre y van a invitar a todos, ¿verdad? Vamos a invitar al grupo nuestro de los 13. Vamos a trabajar nosotros primero para poder ofrecer al resto nuestras ideas y nuestro proyecto. No creemos que sea el momento de ampliar la discusión. Tenemos que terminar nosotros para después sí sentarnos con el resto de las instituciones que están pensando de la misma manera y después, si es posible, en conjunto, sentarnos con el presidente, con su mesa directiva y decirle, estas son las ideas que le traemos y ver si las podemos compartir y las podemos llevar adelante, ¿no? Fabián, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? 6 y 7 de diciembre, entonces lo más importante, en Sunchales se van a reunir para tratar de presentar ya el formato de competencia o algunos cambios sobresalientes para la próxima temporada. La última. ¿Hay intenciones de dejarlo a Eduardo Bassi o de pedirle que se quede como presidente? ¿Por qué no? Seguro, si nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no va a seguir? No. Sí, no tenemos ningún inconveniente en eso. No, nunca hemos cuestionado la figura de él. El tema es que nos pongamos de acuerdo y lo hemos hablado con Eduardo, en el proyecto, coincidir que el proyecto sea compartido, porque no tiene ningún sentido tener un proyecto donde no lo compartimos. ¿Y el resto de la mesa? Bueno, el resto de la mesa, nosotros entendemos que tiene que ser una mesa profesional, tiene que haber profesionales ahí, empleados de la organización. Nosotros que creemos que tiene que haber un directorio formado por todos los equipos y después una figura de director general, una figura de director deportivo, uno de comunicación y marketing, uno de administración y finanzas. Eso en principio son las ideas que tenemos, pero además me parece que está muy claro. Si nos ponemos de acuerdo, nosotros no vamos a tener inconveniente en que Eduardo Bassi continúe al frente de la organización. Fabi, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Un abrazo, gracias. Sí. Presidente de Obras Sanitarias, Fabián Borro, contándonos un poquito de lo que va a pasar la temporada que viene y los cambios de esta Liga Nacional y algunas cosas que compartimos y otras que no.